mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, hoy tendremos un programa muy, muy ligero. Era esta opción, o hacerlo de una hora o no hacerlo. Entonces, decidí hacerlo, aunque sea de una hora, va a ser pues más apretadito todo. Y pues especialmente lo quise hacer para hacer el tema del día, ¿no? Porque sé que mucha gente sigue el programa por el tema, porque lleva el curso de milagros o porque es un complemento a su curso de milagros, ¿no? Y bueno, por eso sé que tendremos hoy el programa de una hora, ¿ok? Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Aquí en el área de Salt Lake City hay mucha bruma, así que las personas que tienen que salir ahorita más adelante a sus trabajos, pues hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Hay un viento que corre una milla por hora, una visibilidad de 9 millas. Y pues en algunos lugares se puede perder la visibilidad, a pesar de que sí hay visibilidad, con la bruma en algunas áreas, les vuelvo a repetir, pues se puede complicar, así que pues estén atentos, ¿no? Porque hay gente que también va caminando. Uno piensa, pues no, aquí casi nadie camina, ¿no? Sí hay gente que camina, sobre todo aquí en el área de Salt Lake City, entonces tengan mucho cuidadito. Y bueno, para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 24, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 44, mínimas de 25, con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles, máximas de 50, mínimas de 25, con cielos parcialmente soleados. Para el día jueves, se esperan máximas de 41, mínimas de 23, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo viernes hay probabilidad de que caiga un poco de nieve o precipitaciones de nieve, como le llaman, con temperatura máxima de 36, mínimas de 23. Entonces, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Pues viene la nieve alternada con un poquito de lluvia para el próximo fin o la próxima semana, y empezando el día viernes las temperaturas descienden todavía un poquito más, así que pues hay que abrigarse muy pero muy bien, ¿ok? Y bueno, con esto los voy a dejar ahora con la reflexión del día de hoy, que se titula El silencio es. Thank you.

camino. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y te tengo una información fuera de lo común. Se trata de unas extrañas luces que aparecieron en el cielo de Rusia. No sé si ustedes ya han visto estas imágenes de hace un par de días, que en Rusia aparecieron decenas de luces verticales, provocando pues la sorpresa y un sinfín de teorías sobre su origen, porque se ven de todos colores, como, no sé, como las tiritas que antes ponían en los arbolitos de Navidad, no sé si ustedes les tocaron, o de ese papel celofán de colores. Se ve muy muy bonito, muy impresionante, estoy viendo las imágenes y la verdad que sí. Pero bueno, esto sucedió el 3 de diciembre, la noche del 3 de diciembre. Distintos pueblos en la región rusa de Siberia Occidental despertaron con este fenómeno inusual, iluminando el cielo nocturno, y sobre el horizonte pues se dibujaban decenas de rayos de luz de distintos colores que parecían ascender verticalmente, pues provocando pues esta desesperación, ¿no?, de algunos pobladores. Y bueno, al final de cuentas, lo que sucedió en este día, porque ya se perdió aquí la información, le llaman a este fenómeno pilares de luz o algo por el estilo. Y esto se ocasiona pues en temperaturas demasiado bajas, creo que estaban a menos 20 grados centígrados o 20 grados bajo cero a este fenómeno. Y bueno, como les decía, es conocido como pilares de luz y se produce cuando las temperaturas caen por debajo del punto de congelación. Entonces lo que pasa ahí es que los cristales de hielo de la atmósfera empiezan a reflejar las fuentes de luz y eso provocan pues halos de distintas tonalidades según el espectro electromagnético. Y pues del mismo modo que las auroras boreales, porque es exactamente esos colores los que están, pero imagínense como rayitos hacia abajo, rayotes más bien, pues es así son los pilares de luz, son comunes durante el invierno ártico y en las últimas semanas también han sido visibles en la península de Yamal, que está en el extremo este de Siberia. Pero bueno, si ustedes quieren verlo, ahí pongan en Google los pilares de luz en Rusia y me imagino que les va a aparecer. Está la verdad impresionante, ¿no?, lo que sucede cuando ocurren estos pilares de luz a la reflexión de escamas de hielo que están suspendidas en la atmósfera. Y bueno, con esto ahora nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy y ya regresamos.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 35 minutos, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy vamos a continuar en el capítulo 9 y hoy nos toca el apartado número 3. Ocho de la mañana con 37 minutos, vamos a comenzar con el tema. El apartado del día de hoy se titula La corrección del amor. Continuamos en el capítulo 9, La aceptación de la expiación. Y bueno, la corrección del error, dije del amor ahorita, ¿verdad? Sí, dije del amor, es la corrección del error. Error. Bueno, que ahí está hablando mi subconsciente, ¿no? Mi inconsciente, ¿cuál sería de los dos? ¿Cuál cree? Bueno, la corrección del amor, cuando nosotros empezamos a vigilar el ego, nos empezamos a dar cuenta de lo absurdo que a veces nos ponemos a pensar, ¿no? O lo que empezamos a creer. Hay muchas, pero muchas situaciones que nos tocan vivir en las que están involucradas el ego. y no nos damos cuenta hasta que ya lo analizamos con sinceridad. Cuando empezamos a ver todo aquello que nos está quitando nuestra tranquilidad y que nos está causando conflicto con nosotros mismos y con los demás. Por lo general siempre atribuimos a que los conflictos son con alguien más. Nunca lo vemos que el conflicto viene desde nosotros, ¿no? Pero es muy claro cuando uno discute con alguien o cuando uno se siente con alguien, de decir, estoy sentida con esta persona, le atribuimos a que esa persona nos hizo algo. O si discutimos con alguien es porque esa persona quería discutir conmigo. O sea, siempre lo atribuimos a algo que está fuera de nosotros, ¿no? Y que por algo tenemos que actuar. Y no es así. El conflicto, ese sentimiento, esa emoción de rechazo o de sentirte desamparado o desprotegido o atacado, atacada, viene desde nuestro pensamiento, viene desde nuestra creación de nuestros pensamientos. Cuando estamos creando y creyendo que eso que estamos viviendo es realmente como lo estamos interpretando nosotros. Los egos critican basándose en el tipo de lógica de los que son partidarios, ¿no? Y entienden esa clase de lógica porque para ellos pues tiene sentido y para el espíritu no. Para el espíritu no tiene ningún sentido el que uno discuta, el que uno pelee, el que uno sienta miedo, el que uno sienta ataque. Para el ego lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto nos lo dice aquí el apartado, así tal cual se los acabo de decir. Para el ego lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Y eso tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Entonces tenemos que tener mucho cuidadito cuando nosotros corregimos a alguien que somos amantes y lo vemos en todas partes. A mí me dio risa hace unos días que estoy en un grupo que no tiene nada que ver con la ortografía, pero alguien escribió con una falta de ortografía, o bueno, no puso una letra por otra letra, ¿no? Entonces, de repente empezó una sola persona a decir, sin ofender, ¿no? Pero esto se escribe así, espero no ofenderte. Y entonces de ahí pues hubo mucha gente que estuvo de acuerdo, mucha gente que estuvo en desacuerdo. Y eso es el problema, ¿no? De que tratamos de corregir todo. Tratamos de que las cosas sean como nosotros las estamos viendo. Y si nosotros estamos viendo una falta de ortografía, luego pensamos, ah, esta persona no sabe escribir, entonces hay que enseñarle, ¿no? Nosotros no somos quien para andar corrigiendo a nadie. Primeramente tenemos que corregir ese tipo de acción que hacemos en los demás. ¿Por qué? Porque estamos totalmente envueltos en el ego. No queremos seguir con el ego, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que esos errores pertenecen al ámbito del ego. Cuando corriges a un hermano, le estás diciendo que está equivocado. ¿Y cómo vamos a saber nosotros si la otra persona está equivocada? Si ya sabemos que nuestra perspectiva va a ser muy, pero muy distinta, un 100% diferente a la de otra persona. Inclusive mi perspectiva de la vida es diferente a la de mi madre, es diferente a la de mis hermanos, es diferente a la de mi esposo. Y si tienen hijos ustedes, es diferente tu perspectiva a la de tus hijos. Entonces tenemos que aprender a reconocer que esos errores que nosotros vemos pertenecen al ámbito del ego. Y cuando corregimos a alguien, pues le estamos diciendo que está equivocado. ¿Y quién somos nosotros para decir, esto está, estás equivocado en esto que dices o en esto que vives o en esto? Claro que no. Lo que uno vive, lo que uno hace con su vida, pues obviamente va a ser ideal, independientemente de nosotros cómo lo veamos, va a ser perfecto. Y puede que en ese momento lo que se esté diciendo no tenga sentido y es indudable, porque dices tú, ¿cómo va a estar correcto que escriban así? Como en el ejemplo que les acabo de decir. Pero pues si estamos hablando desde nuestro ego, pues realmente no tiene sentido. No tiene sentido. La tarea sigue siendo decirle que tiene razón. Yo tengo la razón en lo que digo. Verbalmente podemos estar diciendo tonterías y o tal vez la otra persona está diciendo tonterías y decimos, ah, pues necesita corrección en otro nivel. Y su error pues se encuentra realmente en otro nivel, ¿no? Y me refiero a que no hay niveles de educación o de inteligencia o de capacitación. ¿Por qué? Porque cada uno en su forma de vivir la vida pues la hace perfecta, no la hace una equivocación. Por más de que digamos cometí un error, ese error que decimos cometí ese error no es cierto, porque es algo que ya viviste, y si fuera algún error simplemente pues no se viviría. La interpretación que le damos al error es la que realmente nos hace caer, ¿no? En todos estos, en estas telarañas, ¿no? Que nos creamos. El decir que hay un error en nuestra vida, el decir que estás cometiendo un error tú porque no haces esto o porque haces esto. Y pues si estamos señalando, si le señalas a tu hermano los errores de su ego, tienes forzosamente que estar viendo a través del tuyo, porque el Espíritu Santo no percibe errores. Es muy bonito realmente cuando te centras en el Espíritu, o no sé cómo decirlo, en tu ser, en esa tranquilidad que independientemente de lo que está sucediendo a tu alrededor, en tu entorno, no te afecta. Así estés viendo discutir a alguien, estás viendo pues más allá de una discusión. Estás viendo a través del amor, estás viendo a través del Espíritu, y te das cuenta de lo absurdo que nos comportamos cuando creemos tener la razón y cuando creemos ver un error donde no lo hay. Y es muy claro, tal vez, por ejemplo, cuando ustedes están viendo una película y están discutiendo dos personas y tú ya estás viendo las dos perspectivas, ¿no? Porque te la cuentan en la película y te dicen, esta persona está viviendo esto, por esto se enojó, porque le hizo esto. Y te vas por un lado, ¿no? Decir, ah, mira, pues no tiene razón de que esta otra persona se enoje, la que tiene la razón es esta, ¿no? Empiezas a ver y tal vez o te empiezas a enojar o tal vez reconoces que es una película y dices, ay, mira todo lo que hace, ¿no? Para hacer esto. Entonces, tenemos que ver desde este otro punto del prisma, ¿no? De decir, ok, el punto que están viendo estas personas es correcto. No hay un error. Lo están percibiendo de esa manera. Yo no lo percibo de esa manera, entonces no puedo decir que hay un error ahí, porque yo no lo estoy viendo, no lo estoy sintiendo como tú lo estás sintiendo, como tú lo estás viviendo. Tenemos que reaccionar ante cualquier error, por muy levemente que sea. Y perdón, lo que les dije. Cuando reaccionamos ante cualquier error, por muy leve que sea, no estamos escuchando al Espíritu. Pero cuando dejamos de reaccionar ante cualquier error, es cuando ya realmente estamos escuchando al Espíritu, porque no estamos viendo error alguno. Estamos pues dándole importancia a lo que realmente importa, y valga la redundancia. Lo único que importa es de que nos estamos escuchando en los otros, nos estamos mostrando en esa otra persona lo insensato que somos. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo muchos errores. Y si estamos percibiendo muchos errores, nos estamos nosotros viendo con esos errores. Y esto no puede ser corrección. porque entonces empezamos a ver pues todos esos errores sin corregir, ¿no? Y cuando hacemos eso, pues también estamos renunciando a la posibilidad de poder corregir nuestros propios errores. Cuando un hermano se comporta de forma demente, solo lo puede sanar percibiendo cordura en él. Yo sé que puede resultar muy difícil porque hay personas en las que nos reflejamos y no nos damos cuenta, ¿no? Y estamos viendo mucho coraje en esa persona, estamos percibiendo una alteración, una locura que dices tú, no puedo verlo con cordura. Pero si no lo vemos y no la vemos con cordura, entonces seguimos percibiendo sus errores y los seguimos aceptando, y estamos aceptando nuestros propios errores. Estamos aceptando, si estamos viendo ira, mi ira. Estamos aceptando ese rechazo en mí, ese rechazo que yo tengo hacia la vida o hacia cierta persona. Entonces vamos a entregar todos estos errores al Espíritu Santo. Todos los errores que veas en alguien más, entrégaselos al Espíritu Santo. Porque al hacer eso, haces lo mismo con los tuyos. Y esta es la única solución. Si es lo que te estás preguntando, ¿cuál es la solución? Esa es la solución. Recuerda que tu hermano tiene tanta razón como tú, porque cada quien lo vive como lo tiene que vivir, y como lo tiene que vivir es perfecto. Y si crees y si sigues creyendo que está equivocado, pues te estás condenando a ti mismo. Cuando uno trata de cambiar a otra persona, pues puedes sentir mucha tensión, mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación. ¿Por qué? Porque a fuerza quieres que la otra persona viva la experiencia de vida que ya vivió y que está viviendo como tú la estás viviendo, y eso va a ser imposible. Va a ser imposible. Tal vez la otra persona te dice, ok, sí, te entiendo ya. Ya te entendí lo que me estás diciendo, lo que estás sintiendo. Pero no es cierto. No seamos egoístas en querer imponer lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos. Porque ese egoísmo nos va a doler. Y ese egoísmo, pues lo vamos a sentir en nosotros. Tú no te puedes corregir a ti mismo. ¿Cómo ibas entonces a corregir a otro? O sea, por más de que digamos, yo conozco más de esto porque yo viví esto y tú no lo has vivido. O sea, no somos quien para tratar de corregir a alguien y decirle, mira, pues si tú no has vivido esto, no puedes saber de esta parte de la vida. Ni tampoco nosotros podemos saber la parte de ellos. Entonces, qué locura, o sea, no podemos seguir por este camino. No podemos seguir percibiendo errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales. Porque entonces los hacemos reales para nosotros, pero realmente no son reales. Los errores que tu hermano comete, no es él quien los comete, tal como no eres tú quien comete los tuyos. Considera reales sus errores y te habrás atacado a ti mismo. Si quieres encontrar tu camino y seguirlo, tienes que ir solo con la verdad a tu lado, pues es la manera en cómo vas a poder caminar junto con él. La corrección le va a corresponder a Dios, quien no conoce la arrogancia. No nos castiga, no nos dice, tú te vas a ir a este lado oscuro y tú te vas a ir a este lado que le llamamos paraíso. El Espíritu Santo lo perdona todo porque Dios lo creó todo. Entonces no trates de asumir su función. Hoy vamos a corregir, y entre comillas lo digo, ese error que no existe. Y vamos a dejar de atacar y de atacarnos a nosotros mismos, perdonando todo porque el Espíritu Santo lo perdona todo, porque Él no ve un error, no ve un problema en nosotros ni en los demás. Vámonos rápidamente con la lección. la lección del día de hoy es la 64 y nos dice: no dejes que me olvide de mi función. La idea de hoy es simplemente otra manera de decir: no me dejes caer en la tentación. No me dejes caer en la tentación. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es asimismo la tentación de abandonar a Dios y a su Hijo, adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación, ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido que el Espíritu Santo tiene uso para todas las ilusiones que tú has forjado y por lo tanto ve en ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. Y de acuerdo con esta percepción, la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Entonces, al repasar las lecciones anteriores, podemos ver realmente cuál es nuestra función aquí. Y es de ser la luz del mundo. Somos esa luz del mundo. Y es una función que Dios mismo te la dio, nos las dio a cada uno de nosotros. La arrogancia del ego es lo único que nos hace poner en duda esto. El miedo del ego, lo único que te induce a considerarte a ti mismo indigno de la tarea que Dios mismo te encomendó. La salvación del mundo está guardando tu perdón, porque a través de él, el Hijo de Dios se libera de todas las ilusiones. Y ese Hijo de Dios eres tú. Hoy vamos a practicar la lección del día de hoy y vamos a agregarle lo siguiente: no dejes que me olvide de mi función. No dejes que trate de sustituir la que Dios me dio por la mía. Déjame perdonar y ser feliz. Vamos a aplicarla el día de hoy y vamos a recordarla, ¿no? De que no vamos a dejar que nos olvidemos de nuestra función tan frecuentemente como sea posible, ¿no? Y también puedes agregar, ya cuando tú lo haces con los ojos cerrados y después abres los ojos, ese es el mundo que es mi función salvar. Abres tus ojos y dices: este es el mundo que es mi función salvar. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Ocho de la mañana con 56 minutos y bueno, con esto me voy a despedir por el día de hoy. No me da tiempo de poner la grabación de la reflexión, pero ya saben que ahí va a estar publicada en la página de la radio www.sexyloveradio.com, la página de janelvinet.net. Pueden ahí escucharla o leerla, pueden compartirla, y en Facebook también, en la página de Facebook de Sexy Love Radio, en Reflexiones para tu Alma y tu Corazón, también ahí la van a poder encontrar, y en la de Janet Binet en Facebook, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide usted de su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yo los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana. Hoy fue un programa muy light, muy relajado, muy cortito, pero pues no quise dejar la lección del día, el apartado del día, ya que el viernes no tuvimos programa. Entonces ahí está, para los que lo estaban esperando. Y ya pues mañana empezaremos con el pie derecho y el programa de 2 horitas. La repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y seguido estará la repetición del programa de Venus versus Marte, que también ya está la grabación. Bueno, ahora sí los dejo. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.